Así vamos terminando en este Match Acoustic, en Match Music, en la estación musical de tu nación. Así termina Babasónicos. Vamos a hacer un tema más. Y bueno, un orgullo y un honor, mientras me van a disparar un tiro acá a Cámara 1. Un orgullo y un honor que hayan estado acá. Y la mejor de las suertes. Ahí vamos. Chao.